conceptos de tratamiento ya de la agencia o de la internación, sí ver alguna cosa, porque a veces pasan cosas que tenemos que responder un poquito más allá de la primera emergencia. Por ejemplo, nosotros, le debe pasar a ellos también a River, estamos en Ezeiza en un lugar bastante complicado, entonces el tiempo de que llega la ambulancia es los 20 y los 40 minutos, en un polígono rojo. Entonces, tenemos que, yo creo que ya vamos ahí un poquito más allá de la primera atención. Entonces, hay algunos conceptos de las cosas más frecuentes, a priori, de la secuencia RCP. Tenemos que ir un poquito más allá de lo más en el lugar en el que yo quería estar. También nos ha pasado a mí particularmente tener alguna, como aquí no queda en mi caso, y llegar a la guardia de un hospital y al médico, que se equivoca la consulta. Entonces, nada más que lo del campo. Vamos a tratar de ser rapidito, así entramos y diabetes y no hacemos estas que son un poco aburridas, muy largas. Aparte del asma, la unidad sin específico de deporte, que se lo reportamos inducido por el ejercicio, que después vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer. Bueno, sabemos toda la definición, clínicos, pediatras y demás, que después ayuda un poco a la parte del tratamiento y demás. Es una enfermedad obviamente pulmonar, caracterizada por la obstrucción. Esa obstrucción tiene que ser reversible. La obstrucción no es reversible, estamos hablando de enfermedad, de poco, de otro tipo de enfermedad de la vía aérea. Y esta obstrucción se produce por una inflamación de la vía aérea y sobre todo por un aumento de la reactividad bronquial, del bronco espasmo, ¿no? El 7% de la población adulta padece asma, más frecuente en menores de 18 años, del 7 al 10% en menores de 18 años. Y datos importantes, la incidencia aumentó un 40% desde la década del 70 hasta ahora. No se sabe bien por qué, probablemente la contaminación ambiental, las ciudades, pero es una patología que está aumentando. Otra cosa importante, a pesar de los avances en la ciencia en general, tanto la morbilidad como la mortalidad sigue en aumento. Realmente hay muchas otras enfermedades. Sabemos todos, la frecuencia y la gravedad de los síntomas varía mucho de, obviamente, de un paciente a otro y muchas veces mismo paciente a lo largo del tiempo. Nosotros tenemos un par de jugadores, para los profesionales, todos los de asma, que están ahí 2 años asintomáticos, sin usar ninguna clase de medicación, y después de están 6 meses donde hay que estar atrás, hay que medicarlos. Y lo mismo pasa con los pacientes no atletas. Algunos tienen episodios leves, que nunca tienen internaciones, que nunca el uso de corticoides, y otros obviamente están más sintomáticos, están sintomáticos casi todo el tiempo, y a veces tienen esas situaciones graves, tienen internación, ahora vamos a ver un poquito la clasificación. Lo típico es la disnea con las sibilancias, pero sobre todo en los chicos hay equivalentes. Le decimos que puede ser la tos, poco más que no puede pasar. A veces sensación de presión torácica. A veces podemos escuchar las sibilancias de los chicos. Pero a veces los chicos tienen prurito acá en el cuello. El tema de la disnea, y sobre todo en los chicos, a veces es difícil porque para ellos lo que tienen siempre es lo normal, que se cansen así haciendo esa actividad. Piensan que está pasando algo mal en adultos también, más que hacen un esfuerzo y tienen algo de broncoespasmo, pierden por ahí 20-30% de su capacidad pulmonar y están acostumbrados a eso y piensan que es lo normal. Si uno no lo estudia, no se da cuenta, de los síntomas o otros equivalentes, por ahí ni se da cuenta y pasa desapercibido. Después vamos a ver algunos estudios que hicimos nosotros y que muestran un poco. Obviamente cuando estamos en presencia del cuadro agudo, el paciente va a tener distinto grado de dificultad respiratoria, que también se va a clasificar dependiendo de distinta gravedad. Observar al paciente taquicárdico, si se ponga la frecuencia cardíaca lo vamos a encontrar taquicárdico, si aumenta podemos escuchar las sibilancias, a veces sin el uso del estetoscopio, a veces sin el estetoscopio, y a medida que aumenta la gravedad del cuadro, el grado de broncoespasmo, podemos ver que usa músculos respiratorios accesorios, que está ansioso, que puede tener dificultad o escuchar para conseguir el aire. Hablar. Y si hacemos el examen físico, vamos a una fase respiratoria prolongada. La presencia de sibilancias, obviamente mayores en la respiración. Para clasificar un ataque como grave, los síntomas más importantes van a ser la disnea de reposo. El paciente no puede comunicarse por la dificultad respiratoria que tiene, o la cianosis. Revisándolo ya, podemos ver el pulso paradojal. La utilización de músculos respiratorios accesorios. Y si estamos en presencia de estos signos, tenemos la obligación de hacer. Obviamente los medios en caso de un arterial para el día de tratamiento. Obviamente ya lo vamos a hacer en el campo de juego, en un consultorio de un centro de entrenamiento. Pero bueno, hoy en día con los oxímetros de pulso, algunos datos ya podemos tener. El diagnóstico, sobre todo si trabajamos con chicos, tener un alto importancia de la prevalencia que tiene, entonces tener un alto nivel de sospecha y tratar de hacer unos test sencillos de diagnóstico que se pueden hacer en grandes grupos. Obviamente vamos a sospechar el diagnóstico de todo paciente con sibilancias. Acordémonos que es una enfermedad reversible, entonces el diagnóstico es más probable cuando sus ataques son paroxísticos, cuando no es que el paciente está todo el tiempo con sibilancias, está todo el tiempo con sibilancias, o tiene una forma muy grave, o por ahí tenemos que estar en otra enfermedad. Lo típico es que los síntomas empiecen en la infancia o en los primeros años de la edad adulta, por eso veíamos que la incidencia es más importante en los jóvenes, en la población adulta, y para poder decir que es reversible y catalogarlo como asma, tiene que usar como y en los pacientes asmáticos muchas veces hay antecedentes familiares o hay antecedentes de alergia, de la rinitis alérgica en el mismo o en algún familiar. El diagnóstico del seguimiento se hace con las pruebas de función pulmonar, con la espirometría básicamente, que nos permite valorar el grado de obstrucción de la vía aérea. Y también nos permite medir la respuesta de la vía aérea a distintos alérgenos o a sustancias químicas inhaladas. Esto se conoce como las pruebas de provocación bronquial. ¿Y para qué se pueden utilizar? Si yo tengo un paciente asmático leve, que la mayor parte del tiempo está asintomático, lo más probable que pase, la mayoría de las veces, cuando vas a hacer la espirometría, cuando vas a hacer la espirometría, está asintomático, si la espirometría, está normal. Entonces no tenés nunca un elemento, un estudio objetivo para confirmar que el paciente es asmático. En un paciente de afuera es suficiente muchas veces con la clínica, con empezar el tratamiento, con ver la mejoría que tiene con el tratamiento, pero en deportistas de alto rendimiento que tienen el doping y demás, necesitas pruebas para poder pedir lo que se llama una exención de uso terapéutico. máxima, entonces hay que pedir, avisar que el atleta es asmático y que está usando la medicación. Entonces hay un comité que evalúa eso, de los estudios, y se sabe Juancito es asmático y lo autorizamos a que utilice el tratamiento. Entonces uno lo puede usar más tranquilo. Y obviamente, como es una enfermedad que no está siempre igual, por ahí en alguna crisis tenés que darle mucha más medicación y por ahí te pasaste el tratamiento. Entonces hay que estar seguro de que tiene la utilización para usar la medicación. Y también son útiles estas pruebas para ver cuantificar la respuesta a los fármacos, ¿eh? Y obviamente como control, que tiene una obstrucción del 20% del tratamiento con corticoides inhalatorios y con dedos ahorita, y después veo en 6 meses cómo está, si mejoró, si no mejoró. Y también veo en agudo la respuesta a lo pronto de la tarde, la famosa espirometría pro o la espirometría es una función de la vía aérea, la circulatoria dilatoria y la respuesta que tiene. Te guía un poco en el tratamiento. El sello de asma, con que veíamos que es una enfermedad de la vía aérea con broncoespasmo, que es reversible, el sello te lo va a dar es la espirometría pre-broncodilatador con broncoespasmo, darle broncodilatador y hacer la broncodilatador y ver que ese broncoespasmo revirtió con el V2 a 1. Le va a dar el sello de que la obstrucción esa es reversible. Por ahí también haces una espirometría a un paciente de EPOC y la curva de la espirometría es inversible. Lo que nos cambia, nos define de uno de otro con grado de certeza en el estudio es la reversibilidad con el V2. ¿Se acuerdan, no? Una espirometría muy sencillo, el equipo es un aparato que mide el flujo, el estudio se realiza, el paciente realiza una inspiración máxima y después tiene que largar todo el aire lo más rápido y fuerte posible, pues más o menos el estudio dice el gas, ¿no? Y tiene que seguir soplando pues, durante 6 segundos. Lo importante, entonces, acá lo que más se altera en los pacientes asmáticos es la velocidad del flujo en el primer segundo, el famoso FV1, y después se hacía la relación del FV1 con la capacidad pulmonar total. Y también se reducen mucho los volúmenes en la parte media del flujo. Y esto, si es asmático y no está en un periodo de especial crisis, a veces un asmático también le hace broncodilatador y por ahí tampoco se normaliza la curva de todo, por ahí responde un poquito, por ahí tiene que responder más de un 20% para clasificar la inflamación. A veces no llegas a eso. Lo que decíamos antes, cuando pedimos los estudios y el paciente está asintomático, muchas veces el estudio te da normal. O sea, a veces hay que perseguirlo. O hacer alguna prueba de coagulación, o lo que podemos hacer. Esta es la curva normal. Hasta el paciente sin mover aire, hace una inspiración máxima, la curva respiratoria raramente se altera, salvo que esté muy sintomático, hace una inspiración máxima y después larga el aire fuerte y rápido. Como larga fuerte y rápido, el flujo es muy fuerte, muy rápido, este flujo. Muy rápido en el primer segundo y después tiene esta forma lineal en un paciente normal. Y nosotros lo que medimos es la capacidad pulmonar total, el flujo que larga en el primer segundo, la relación entre el flujo que larga en el primer segundo y la capacidad pulmonar total, y la forma o el flujo en esta parte media de la curva. Como la plataforma que vamos a ver en un asmático, o también el flujo en el 25-75, que se llama. Esta parte media es muchas veces más sensible. Un atleta de alto rendimiento es raro, que hay atletas olímpicos, asmáticos, en el mercado, hay alguna rampa también, ahí después lo vemos, pero muchos deportistas muy poco sintomáticos, o evidentemente sintomáticos, muchas veces tienen alterada la parte media del flujo. tenemos la curva de un paciente asmático. Obviamente acá es una curva de un asmático severo, que tiene disminuido los volúmenes, un paciente pulmonar total, tiene disminuido el flujo del primer segundo, acá el flujo era de 10 litros por segundo, acá tiene una mitad, y lo que veíamos acá como la parte normal de esta línea recta, tiene esta forma concava. Como dijimos antes, la parte inspiratoria raramente se entera. Y las famosas pruebas de provocación, para ver, yo puedo hacer una prueba de provocación con un agente inhalado o puedo hacer una prueba de provocación con ejercicio. No hay, que yo conozca por lo menos acá, ningún lugar que haga una prueba de provocación con ejercicio, y hay muy pocos lugares que te hacen una prueba con un agente inhalado. Pero realmente tenés un paciente, una atleta que necesitas tener una prueba, porque en realidad cuando pedís la excepción de uso terapéutico es raro que te la bochen cuando manden una geometría normal, pero bueno, te puede pasar y vas a necesitar esto y es bastante complicado de conseguir. Lo que a veces yo hago es hacer una espirometría, mandarlo a la paciente a correr a la calle, subirlo a la escalera, si no supieron dónde se hace la espirometría está en un edificio, y después volver a hacerlo. El estándar es la prueba con metacolina. Y también a veces en pacientes o también en atletas necesitas sí o sí una prueba porque los síntomas que tenés no son los típicos de la apnea, de la sibilancia. Por ahí el paciente tiene tos cuando hace ejercicio, tiene tos después de hacer ejercicio, o esto que decíamos de que pica la garganta, o vos ves. No encontrás sibilancias, pero ves que el rendimiento cambió de la atleta y sospechás por ahí un cuadro asmático, respiratorio, y necesitas hacer una prueba. A veces no tenés sibilancias. Como decía, la prueba de provocación del ejercicio se puede hacer obviamente un ergómetro, una cinta, una bicicleta. Pero es más útil si las haces en un clima frío y con el aire seco. O sea, si lo haces afuera en invierno, es más probable que le agarre que si lo haces en un ambiente de un consultorio con un aire acondicionado a 24 grados, donde lo tiene que controlar. Y no hay lugares donde se haga. El británico. En el británico lo están haciendo. ¿En el británico hacen el mismo ejercicio? Sí. Lo que no hacen es metacolina, pero hacen el test de ejercicio para pacientes asmáticos deportivos. Y hacen el test de ejercicio, sí. Metacolina no, de ejercicio sí. Sí. Bueno, en el británico, ya sabemos uno. ¿Y qué le hacen? ¿Cinta? En cinta. ¿Cinta? Sí, en cinta, y le ponen algo de inclinación y le hacen primero. Sí, te vas a hacer una prueba intensa, mientras más intenso lo hagas, con menos entrada en calor, digamos, o sea, cuando más cagadas hagas para hacer el ejercicio, mejor, porque vos estás tratando de que el tipo no se adapte. Vamos a ver con las pruebas de los atletas que tienen por más muy inducido por el ejercicio, hacer una buena entrada en calor, a veces hacer una entrada en calor, esperar un tiempo, eso te protege de los compás. Entonces, si queremos provocarlo, tratamos de hacer ese ejercicio. No tiene que ser un ejercicio muy largo. 15 minutos intenso, que es el ideal para tocar. Y si lo hacen en un consultorio, bueno, es mejor siempre con el aire frío y seco, entonces no le evolucionamos con el aire frío y seco. Pero bueno, mejor al aire libre, no se vaya para el aire libre, como lo vamos a hacer. Y tenemos que la provocación del ejercicio, tenemos que la mayoría de los asmáticos, cuando hacen ejercicio, tienen algún grado de. Por ejemplo, más del 90% de los chicos asmáticos tienen disminución de. Tienen broncoespasmo con 5 o 10 minutos de ejercicio. Pero también hay gente que no es asmática, pero que tiene broncoespasmo inducido por el ejercicio. La mayoría de los asmáticos lo tienen, la mayoría de los asmáticos para hacer ejercicio tienen que premeditar, pero hay gente que son los que nos pasan desapercibidos, y por eso es uno de los objetivos de esta charla, que no son asmáticos y que tienen los compañeros inducidos por ejercicio. Bueno, la clasificación se clasifica en función de la gravedad antes de recibir el tratamiento, debe intermitente, leve, persistente, moderada y grave, de acuerdo a la frecuencia de los síntomas y de acuerdo a la prueba de función pulmonar. Eso. Obviamente, cuando vas a elegir el tratamiento, de acuerdo a la gravedad que tiene el paciente antes de empezar el tratamiento, vas a decir que es más suave con una droga o con drogas, cómo empezamos el tratamiento. Es una enfermedad que tiene un alto componente alérgico y ambiental, entonces todo lo que podamos controlar de ambiente lo tenemos que hacer. Lo que decíamos antes del ejercicio, si hace ejercicio en ambiente frío, en la mañana, o sin entrar en calor, o mismo los alérgicos, la presencia de alérgicos en la casa, para evitar todos estos factores asociados. Y después, lo más importante, igual que lo que vamos a ver después con diabetes, si llegamos, es la duración del paciente. El deportista que es asmático y que quiere entrenar y hacer el rendimiento, se tiene que saber manejar. Si él no se sabe manejar, el médico que está al lado no lo puede ver. Se tiene que saber si tiene que premedicar, él tiene que controlarse, saber cómo está, saber si está resfriado y va a hacer la actividad física porque tiene que aumentar la dosis, tiene que saber que si va a hacer una competencia que tiene controles, los medicamentos que usa hay que declararlos, igual que con la diabetes. Si el diabético que vamos a ver después no se sabe manejar, es imposible la actividad física. Y obviamente nosotros también estamos en un equipo, vemos que son cosas prevalentes, tienen el 10% de la población general, yo tengo un grupo de 30, vamos a ver que 3 tengan algo, vamos, tipo de ejercicio o algo. O sea, alguna vez alguno me va a tocar. Las cosas básicas yo las tengo que saber. No vamos a ver cosas que sorprenden. Los fármacos, tenemos fármacos que se usan para los ataques, para el alivio sintomático, generalmente los beta-agonistas, por fin ya no se usa. Tampoco, y los empleados para el control a largo plazo. Los controles son los corticoides, de acuerdo a la gravedad, inhalados o sistémicos, generalmente inhalados, y también beta-agonistas. Y después las otras cosas exceden un poco. Los beta-agonistas actúan relajando el músculo liso bronquial y liberan, modulan la liberación de mediadores. Menos en parte, también actúan disminuyendo la inflamación. O sea, son broncodilatadores, pero también disminuyen la inflamación. Protegen frente a los estímulos que hacen la broncoconstricción, como puede ser un alérgeno, como puede ser el ejercicio, como puede ser la inhalación del aire frío. Y son la adrenalina. Y lo que todos conocemos, el clorhidrin, los beta-2 más efectivos, que los podemos dividir en de acción corta, el clorhidrin que es el salbutamol, pero hay otras drogas también. Bueno, y hay de acción larga también, como el salmeterol, el salbutamol, por ahí tiene una vida media de 6 horas, por ahí 8 horas, y pues, ahí de 12 horas, hasta 24. De 12 horas. ¿Qué significa eso? Que yo, para hacer el control a largo plazo, voy a elegir un beta-2 de acción prolongada, y para hacer los recates o la aplicación por ejercicio, uso un beta-1 de acción corta. Para tratar una crisis aguda, se usa un beta-2 de acción corta. El beta-2 inhalado obviamente es la primera elección cuando estoy en presencia de una crisis y también como medicación profiláctica preventiva cuando voy a empezar a hacer la actividad física. El inicio de acción de estos fármacos es rápido, por eso se usan en las crisis, el minuto después de la inhalación, lo ves, está el paciente un poquito agitado, con un poco de sibilancia, no sé, se hace los puff y a los 15 minutos, pero ya está bien, se le fue la tos, se le fueron todos los síntomas. Pero tiene esta vida media de 4 a 6 horas. En cambio, los de acción prolongada, como por ejemplo el salmeterol, que está en el Bentide, por ejemplo, es más común que se usa, tiene hasta 12 horas de acción, entonces se usan o para controlar los síntomas nocturnos o para usar la medicación de base. Y estos de acción prolongada no tienen que usarse para tratar la crisis. Cuando tratas la crisis muchas veces necesitas mucha dosis, entonces se prefiere un medicamento de poca vida media para que después cuando sale la crisis lo largue rápidamente. Si das uno de vida media muy larga y das mucha dosis, vas a tener problemas durante muchas horas. Y el otro droga importante que se usa para el tratamiento son los esteroides, que inhiben la inflamación, obviamente. Los esteroides, mayormente, salvo que el paciente tenga un asma muy grave, que necesite un uso de corticoides sistémicos, una crisis que no revierte, o que sea muy grave, que necesitemos darle hipermisodora o un corticoide sistémico, se usan mayormente por vía inhalatoria. Y bloquean la respuesta tardía, no la responde los alérgenos. Acuérdense que los beta 2 bloqueaban la respuesta a los alérgenos o al ejercicio. Esto se produce normalmente una primera respuesta que es broncoconstricción, y esa misma broncoconstricción, no se sabe bien por qué, produce después una inflamación. Esto obviamente el corticoide va a bloquear la inflamación, pero no la primera respuesta de broncoconstricción. Entonces no podríamos usarlo como profilaxis en el caso del ejercicio. Sí, el tratamiento prolongado hace que de forma progresiva se reduzca esta hiperreactividad. O sea, va sacando la inflamación. Entonces, muchas veces tenés un atleta que le tenés que dar beta 2 y por ahí empezar, pero no anda del todo bien, entonces empieza con un tratamiento o tiene más síntomas, además de ejercicio, tiene síntomas fuera del ejercicio, entonces empieza un tratamiento con un Bentide, por ejemplo, que tiene corticoide y beta 2. Y por ahí lo volvés a medir haciendo ejercicio y ya no tiene esa hiperreactividad de ejercicio y no tenés que hacerle bentolina antes de hacer ejercicio. Porque va disminuyendo esta hiperreactividad. Bueno, en las crisis, cuando son importantes, se usan frecuentemente los corticoides. Obviamente se usan, los corticoides se usan a altas dosis, pero se trata de usar durante poco tiempo, entonces usándolo poco tiempo hay realmente poca cantidad de efectos. Los esteroides inhalados son los que más se usan para prevenir a largo plazo de los síntomas, para el control, la disminución de la inflamación. Los efectos adversos locales son muy pocos. Pero bueno, si la forma de administración no es la apropiada, sobre todo los chicos, si usan aerocámaras, si usan medios para que no se haga el puff directamente adentro de la boca. La forma apropiada sería hacer el puff a una distancia de la boca y aspirar más el puff más adentro de la boca porque te va toda la dosis, pero la dosis con corticoides impacta el posterior de la faringe y entonces muchas veces usándolos así producen disfonía y candidiasis oral. Queda local el corticoide, pero si lo inhalas son poco frecuentes. Las dosis empleadas para anestesiar esas cantidades, los efectos adversos sistémicos son como hay prácticamente, y obviamente si la dosis es muy alta, si se usa mucha dosis o si obviamente se usan por vías sistémicas, los efectos adversos son los educación, había dicho que lo más importante en el asmático en especial, como en el diabético en general, y en el deportista es fundamental, no es imposible. Si yo tengo un deportista, a mí me pasa también, ¿no? Pero no puede pasar eso. Y en el diabético, obviamente, menos. El diabético es un poco más consciente con la administración de inyecciones, un poco más consciente normalmente, con la experiencia. Pero en el asmático, si el tipo no se cuida, si él no sabe que está un poquito resfriado y tiene un poquito de más muy bien entrenar y hace frío, y se tiene que medicar, si él no se controla o él no se hace el peak flow que después se va a ver, lo traje como si hubiera quitado la cena hoy, es muy difícil, va a pierde un montón. Con la educación el paciente puede hasta poder prever que le va a pasar un ataque en determinadas condiciones, en la época del año porque está la polinización, o porque cambió la temperatura, o porque está con un poquito de sinusitis, entonces ya va sabiendo que ante esas condiciones no va a haber que tener un ataque. Tienen que saber qué fármaco usar, cuando está más sintomático de lo habitual, o cómo cambiar su medicación. Dan tablas, entonces cuando hay una variación mayor al 10% o al 20% en tus controles, aumentar la dosis de tal forma, o cambiar o agregar tal otra cosa, poner la dosis más allá. Igual que el diabetes. Y obviamente tiene que saber cómo administrarse bien la medicación. Y saber que cuando empeora, mientras más precoz es la atención, más mejor es el resultado. Cuando el paciente está mucho tiempo con una crisis, es mucho más complicado que esa crisis real. ¿Por qué? Porque hay mucha más inflamación. El cuerpo que está mucho tiempo con constricción, se inflama mucho más, se acumulan secreciones, entonces es mucho más difícil que revierta la crisis. Hay mucha más medicación. Cuando empieza la crisis, por ahí el mismo, cambiando la medicación, cuando tiene un corticoide, si no está en mano inhalado, tomando inhalado, aumentando el doble de la dosis, o tomando un corticoide 1 o 2 días, podría volver a la crisis. Si se actúa precozmente, siempre es mucho más. ¿Y cómo se controla el asmático? Así como el diabético se controla midiéndose la glucemia, el asmático se controla con un big flow. Es un aparatito, son de plástico, tiene una boquilla, son así chiquititos y tiene una agujita que yo cuando soplo, igual que cuando hacía la espirometría fuerte y rápido, la agujita se mueve y me marca el flujo que estoy teniendo. Entonces, hago, soplo, se mueve la agujita y voy bien. Entonces, cada paciente tiene que saber cuánto es su normal de pico flujo y ver la presión. Son un aparatito, no se va a ver. Precios, la inflación quizás estaría controlada, pero no sé cuánto estará, pero no creo que salga más de 1.000 pesos. Esa inflación de plástico, lo cual si se considera un poco más. Para todo paciente asmático tendría que tener uno de estos en su casa. Y obviamente depende de la gravedad del asma y cómo se comporta cada paciente, es la frecuencia que se tiene que medir. Si el tipo tiene un asma muy estable, que tiene síntomas muy de vez en cuando, que nunca estuvo internado con una crisis asmática y demás, que se mide cada tanto, una vez por día o menos, bien, si el paciente tiene exacerbaciones periódicas, si cambió mucho, si el pico es lo que decíamos antes, se reduce a menos del 80% de su mejor valor personal, tienes que aumentar la cantidad de controles y probablemente cambiar la medicación. Con un cambio más del 20% de lo habitual del paciente, hay que rever la medicación. La medicación por ahí cambiarlo para siempre, por ahí estar cursando con un resfrío o cambió. Primavera y el fútbol, está más en la vida. Y obviamente, si el paciente se va a controlar, tiene que saber lo que va a hacer cuando le da mal. y esta es una guía del tratamiento, de acuerdo a lo que habíamos visto antes de la gravedad, que no importa más saberlo todo, pero bueno, obviamente si el paciente tiene un asma intermitente, es raro que haya que dar la medicación permanente, porque es intermitente. Tres meses que no tiene síntomas, tres meses no tiene ningún sentido que tome ninguna medicación. Entonces, si es intermitente, se usa medicación de rescate, de dados de acción corta en las crisis y previo al esfuerzo. Previo al esfuerzo, obviamente, si lo controlamos y tiene preocupación inclusive por el esfuerzo. Si el tipo es un asmático leve, que tuvo tres crisis o tiene una crisis por año, pero hace actividad física y lo controla en la actividad física y no tiene broncoespasmo inducido por el ejercicio nunca, le doy medicación todo el día antes de hacer ejercicio. Nada más que de rescate. Pero bueno, por ahí el tipo cuando tiene alguna exacerbación también tiene que hacer previo al ejercicio. Si es leve pero persistente, o sea, está todo el tiempo, ahí sí usamos un tratamiento de base porque ellos siempre tienen síntomas. La primera elección es tratar de reducir la inflamación con un corticoide inhalado a bajas dosis, y de acuerdo al control que tengas con esto solo, o le aumentas un poquito la dosis del corticoide, o le agregas, que es lo que se hace habitualmente, un beta 2, o es el tratamiento de base, uno de larga duración. Puedes usar dos aerosoles o hay muchos aerosoles que le piden combinando ya. Y el rescate siempre está la posibilidad de que tengan el tratamiento de base, normalmente es usado con exacerbación. Los rescates son siempre vetados de la acción corta. Si vos tenés que usar el medicamento de rescate muchas veces en la semana, no, probablemente tengas que cambiar esto. Tratamiento de base, que tipo que todos los días lo tengo que rescatar, vamos a cambiar el tratamiento de base. Si ya es moderada, aumentamos la dosis de los corticoides, que los últimos no se usa más, y la dosis de los beta-2, lo mismo que antes. Si necesitas mucho rescate, revalorar el tratamiento, y si tiene una asma grave, muchas veces no tenés otro remedio que ocupar los esteroides. Muchas veces estos pacientes van y vienen acá, han pedido que necesitan corticoides, se lo puede sacar, pero es raro que el paciente necesite todo el tiempo. Se va grabando a nivel de la disnea, obviamente, alguien se esfuerza, son reposo, o ya por accidente, por la condición más válida, por lo que estoy haciendo, le dicen que cuando no escuchan las evidencias, en realidad es peor. Cuando, obviamente, si el paciente tiene un grado de insuficiencia respiratoria que no puede mover aire, no va a tener sibilancia, no se mueve el aire. Pero obviamente va a tener todos los otros síntomas que nos vamos a dar cuenta que el paciente normal no está. Además, es muy difícil hacer que tenga una insuficiencia respiratoria. Pero la comunicación verbal también, si el tipo te habla disneico, con frases cortas, no puedo hablar bien, o sea, ¿cómo estás? No, bien, sabes que vas a estar más grande, ¿no? La frecuencia respiratoria obviamente aumenta, ya cuando está la insuficiencia respiratoria, la frecuencia respiratoria disminuye, o sea, acá ya está el tipo hasta el mando el shock, ¿no? La frecuencia cardíaca va aumentando, la frecuencia va disminuyendo y la saturación de oxígeno se mantiene hasta el grado de insuficiencia. En los estadios 1 y 2, y generalmente es salvo algún rescate por ejemplo de la adrenalina subcutánea y demás que podemos hacer, es lo que nosotros vamos a poder hacer en el campo de juego, pero para poder hacer esto tenemos que tener la precaución de tener en nuestro botiquín ¿Quiénes tienen ventolina en su botiquín de cancha? ¿Quiénes no tienen en su botiquín de cancha? No está solo, hay después de un estudio de Estados Unidos. Por ejemplo, el aerosol, podemos usar el PAF o, si tenemos la posibilidad de hacer una nebulización, con aire comprimido, idealmente, es raro que tengamos aire comprimido. Oxígeno, sí, como en el consultorio, son los tres tubos de aire en el oxígeno. También se puede hacer por nebulización, por PUF o por nebulización. El PUF, si el paciente está más o menos bien, que es lo que habitualmente te va a pasar en un campo de juego, puede hacer el PUF. Ya si está más complicado, no puede hacer bien el gesto del PUF, no se puede hacer el PUF, no se puede coordinar la inhalación con el PUF, entonces ahí no te queda otra que hacer. Si vemos que con el broncodilatador no es suficiente, podemos utilizar una adrenalina subcutánea. Si usamos una adrenalina subcutánea en un paciente joven, deportista, no le va a pasar nada, no va a tener ningún efecto adverso y obviamente contra el broncodilatador. ¿Ahí cómo es la dosis de adrenalina? ¿Cómo es la dosis de? Una cosita. Subcutánea. No sé si es el endovenoso también, pero. Y en el estadio 2, difícilmente lo que decíamos antes, lo hagamos nosotros en el campo de los juegos, pero ya si va a una guardia con el estadio 2, que se le hicieron una, dos, tres o cuatro nebulizaciones y no responde, o ya está con taquineico, o tiene algo dulce para local, se utiliza ya los corticoides. Acuérdense que dijimos antes que mientras más precozmente los utilizo, mejor es el efecto, y que si los utilizo, aunque los utilizo en dosis altas y los uso durante dos o tres días, los efectos adversos son muy bajos. Se usa la prednisona habitualmente en dosis altas, en tres o cuatro dosis, durante 48 horas. Si lo uso 48 horas nada más, lo puedo suspender bruscamente, y si lo tengo que usar más de 5 días, lo tengo que bajar a un día. Bueno, después de las primeras 48 horas, ya nosotros no seguimos, pero bueno, se va reduciendo la dosis del corticoide, de acuerdo, si todavía sigue sintomático, obviamente, si ya en 48 horas el paciente está completamente asintomático, se puede suspender, y si no se va reduciendo progresivamente la dosis, con el control de preventivo, de flujo, y también las dosis en los niños, obviamente el perfil de peso. En el estadio 2, que no es un estadio tan grave, generalmente no se requiere un corticoide endovenoso, pero a veces se fue a la guardia y le pusieron una vía. A veces se hace el corticoide endovenoso, la inyección endovenosa también permite el hombre. antipsicótico, y las estudiantes son donde la vamos a mostrar. Igual, una solución para nebulizar, salbutamol, albuterol, lo que todo es de acción corta, en nebulización continua, de acuerdo a la sonometría o la saturometría, la nebulización con oxígeno o con aire, si se con oxígeno, regulando el flujo y la concentración con una mascarilla, una sonometría normal. Y ya los esteroides están indicados sí o sí, y sí o sí por vía endovenosa, en el estadio 3. Y los criterios, si viene un paciente a una guardia con un estadio 3, no, ese es el grupo de esto, pero bueno, si viene con un estadio 3 y se resuelve rápidamente, se lo puede externar, pero si tiene cualquiera de estos criterios, se debería quedar internado. Es obviamente la falta de curación, si progresa, la recaída, muchas veces le dan muchas nebulizaciones, el paciente mejora, se le pasan un poco las nebulizaciones y vuelve a tener mucho broncoespasmo, la infecina no se usa más, entonces es un caso que tiene internación, obviamente si está muy hipoxémico tiene internación, si está acidótico tiene la PCO2 muy alta, tiene criterio de internación. Y esto es una observación, que muchos pacientes neumáticos con cuadros graves son externados, y probablemente tienen recaída. Entonces, hay que cumplir con los criterios. Entonces, por ahí no nos toca a nosotros tratarlo, pero por ahí llevamos un jugador con un ataque grave a una clínica, qué sé yo, y lo externan, y por ahí nosotros sí podemos hacer cierta presión. Criterio 4, insuficiencia respiratoria. El tratamiento, porque no es alta la dosis lo más rápido posible. Y obviamente, si no responde, termina en intubación. Y obviamente, tiene que estar con la intubación internada en una terapia. ¿Sí? Hasta acá la asma. ¿Alguna pregunta? ¿Cómo nos podríamos comportar ante la autoridad doping con este tipo de pacientes una vez que ya nos han dado la autorización para ya sabe la autoridad que es asmático y ya? Dale un poquito de dolor. Pero bueno, por que no esté bien ahí en la chat y me olvide. Si hace una. Si depende de la federación, ahora están todas identificadas dependiendo de la UADA. Pero por ahí alguna federación, vos tenés que siempre pedir permiso a tu federación deportiva. Entonces, de acuerdo a cada federación, va a ser el formulario que tenés que presentar. Lo que vos presentás acá es un formulario, el nombre del paciente, el diagnóstico, la droga que le vas a usar. Ahí hay unas justificaciones que vos tenés que justificar por qué no le das una droga que esté permitida, que no hay, que no responde al tratamiento, no solamente para esto, para todo es eso. Un resumen de la historia clínica, en este caso probablemente un resumen del especialista, del neumonólogo, si tenés estudios complementarios, que en este caso si tenés la policía, sí, una estudiología, que pedían sí o sí, si no enganchaste ninguna con un propasmo, tiene que tener técnicas, pero obviamente tenés que tener una estudiología. Eso va a un comité médico, el médico lo examina y te lo aprueban o no. Si no te lo aprueban, no lo podés esperar. Si tenés un paciente que es asmático, qué sé yo, te lo van a terminar aprobando de una forma o de otra. En caso de que ya nos. Bueno, y una vez que está aprobado, ya está aprobado. En caso de que nos prueban, nos dan, como decir, una licencia de que podemos darle toda la medicación que nosotros creamos conveniente. De la que vos pediste permiso. En este caso, no habría ningún problema si yo mezclo un beta bloqueante de acción rápida y corta y con eso tengo una dosis superior a doping. No. ¿Vos pediste permiso para eso? Claro. Si vos tenés un atleta que vos no le tenés que dar nada y dices, bueno, cada tanto este me viene medio coso y le hago dos puntos de Ventolin. Por eso yo no voy a llegar nunca a la dosis coso. Por ahí no le pido la excepción. las excepciones las puedes pedir a futuro o las puedes pedir retroactivo. Si vos tuviste una emergencia, le diste la medicación y después llamás al tipo y dices, che, Pepe, tuve que darle a Juancito esto porque se moría. Tengo acá, tengo la cosa de la guardia, también te pruebo. Vos puedes pedir retroactiva o hacia futuro. Normalmente esta, vos la pedís hacia futuro o son patologías crónicas. Si vos le das un retroactivo implantado, por ahí no podés pedir, podés no pedir nada y no pasa nada. Y después, si vos pedís la otra, vos tenés que pedir para lo que vos querés pedir. Si vos pedís para darle ventolín y después le das otra cosa, y los tipos te autorizan para el ventolín, no para darle otra cosa. No, no es que te autoricen, mira, el paciente es asmático, dale lo que quieras. Vos tenés que pedir permiso para lo que vos le querés dar. Y si mañana le cambiás el tratamiento y vos podías pedir para eso, lo tenés que volver a pedir. ¿Qué se hace? Si es asmático, le voy a dar corticoides, le voy a dar esto, le voy a dar todo, y después se insulan, se vas. ¿Qué se puede hacer? Inclusive esas autorizaciones tienen un tiempo. Te pueden decir, yo te autorizo a usarlo por 6 meses, por 1 año, 2 años, y cuando se termina tenés que volver a pedirlo. Volver, cuando pediste te preguntan si él ya tenía una, si ya tenía una es más fácil que te diga que sí. Es para la competencia específica. Muchas veces después tienen las federaciones de relación, entonces si vos tenés aprobado para AFA y que se trata de la Copa Libertadores, vas a tener que pedir para CONMEBOL. Decís sí, ya tengo la de la AFA y a veces es la misma, a veces la tengo la meto de nuevo. Depende de cada federación y cada ciclismo, tenés que pedir a tu federación. En estos pacientes sí podríamos hacer profilaxis o poner una vacuna para la gripe, sobre todo para la gripe tenés que poner. Nosotros igual a los de alto rendimiento los ponemos a todos. El deporte de verdadera intensidad, baja intensidad, favorece las defensas. Sabemos que el deporte de alta intensidad, de alto rendimiento, no es salud. Bajan las defensas por los niveles de estrés, la lluvia, el frío, y el grupo, entonces está inflado. Además, si estás entrenando para la Olimpiada, durante 4 años, te equipaste 2 días antes, no te pusiste el antigripal. Ellos, sabiendo que son deportistas y vendría bien, tal vez, hacerlo 2 veces al año o 1 vez al año estaría bien. ¿Qué cosa? La vacuna. No, en marzo nada más. La vacuna es en marzo. Sí. De marzo a mayo. Sí, claro. Es la época de la gripe. Tienes que vacunar todos los años, ya no porque para la inmunidad, sino porque como es un virus que muta mucho, todos los años viene una vacuna con las cepas nuevas que están causando las epidemias, que causan las epidemias. Si el virus no mutase tanto, ni siquiera te tendría que vacunar todos los años. Lo que una pregunta me engancha, en la parte de lo práctico, ¿cuánto esperas? ¿Se haces un puff de salbutamol y decís, bueno, volvés? El tema de los tiempos durante un partido, porque tomar la decisión, yo si volvés, con esta digo uno. Yo hago un paso de salbutamol y le digo, ya está, volvé, no importa. Vos haces siempre dos, se va a recuperar lo ideal es hacer uno, esperar 30 segundos, porque eso ya te produce un poquito de dilatación, y hacer 1 segundo. Y estás seguro de que. Pero si estás ahí en el partido, haces 2, y después, a ver, si está en un estadio 1, no se va a morir ahí. Así que, si puede jugar. Y sirve que juegue, y si mover, y se la sale su hermano. Sí, yo por los tiempos de su cual es un partido. No, en el estadio 2 ya no creo que pueda jugar, pero en el estadio 1 sí, mucho tiempo. Es más, es un lugar que lo vamos a ver, es un desafío diagnóstico. Muchos que juegan 5 de su vida, que su vida, que juegan todo lo que mientras jugaban. Acá un comentario que preguntó Edison, que es muy común en el deportista, por lo menos en el rugby, es muy común, que ellos tienen la fantasía que si vos le diste inmunidad por un certificado de excepción por uso terapéutico para un producto, le genera inmunidad para otros productos. Ese es muy común el pensamiento del rugby. Claramente no, es lo que me dijo Pablo. Pediste para el salbutamol, por este diagnóstico, esta cantidad, esta dosis terapéutica en este intervalo de tiempo. Igual que la insulina, por ejemplo. Pero los chicos dentro de su fantasía como dicen, no, yo tengo certificado, estoy libre para cualquier cosa. ¿La espirometría se puede pedir de rutina a todos los jugadores o solo en caso de ámbito? Sí, le puedes pedir a todos, pero lo más probable es que una espirometría pasada a todos sea en todas las normales. Nosotros a todos no les pedimos. Hacemos, sí, con el flow a veces, las pruebas que hacemos, tratando de decir que el flow es más fácil de hacer. Y tenemos el aparato de consumo de oxígeno, puedes hacer espirometría. Tienen algún síntoma, alguna cosa, sí, les hacemos. Les hacemos créditos, ejercicios. Así que van a entrenar y después lo serán. Y una cosa, en el caso contrario. Y muchos asmáticos, tenemos 10 insultos normales. Por ejemplo, hay padres que quieren que le firmen que el hijo no puede hacer educación física porque es asmático. Todas las enfermedades respiratorias tienen indicación de ejercicio. Incluso es una indicación en las últimas guías que hagan ejercicio. Que hacen ejercicio a lo mejor que los que no hacen. Sí, sí, pero en caso de... Sí, tienen que saber los padres y el nene es educarse. Y hacer bien y controlarse y otras cosas. Pero va a andar mucho mejor si hace ejercicio que si no hace. Y en caso de que el padre sea negligente, lleve un mal manejo del hijo y el hijo tenga alguna complicación, ¿no traería algún problema para el médico que le firma el acto para hacer educación física? No, pues está permitido. Claro. A nivel legal no, está. No es una contraindicación. No es que el tipo de vida con una miocardiopatía hipertrófica y que todo el mundo sabe que con eso no puede hacer la actividad física y vos lo mandaste igual. El tipo de un acto, viene un chico. No, sí, que vaya allá, no. Un chico, un asma leve, que está controlado, tenés que asegurar todas esas cosas, pero puede ser. Incluso se recomienda, y el único deporte que sugieren que tiene que tener como precaución es la natación. Y después puede hacer todo tipo de deporte. Pero no lo bloquean, igual lo permiten, solo que con cierta precaución. Con la educación, con la medicación, con el control adecuado. Y la natación es más que nada por esas cosas que se le ponen en el agua, por el cloro y eso que por ahí tiene. Y pues ya tiene un ataque abajo del agua, claro. Es un garrón también. Sí, abajo del agua, no, pero el cloro y todo eso que tienen, no, buceo. Buceo sí no puede ser. En cambio, buceo está complicado. Tipo, no puede ser nada. Porque parte del asma vos retenés aire, cuando vos estás abajo hay más presión, el aire ocupa menos volumen. Pero si el tipo sale con bullas o con alguna cosa, con aire ahí, puede hacer un motor, que puede hacer algunas complicaciones más importantes. Ahí sí, abajo del agua, con una crisis asmática. Después, en la natación de superficie, más por las cosas del agua que por cosas. De hecho, hay nadadores olímpicos, o sea, más, el flash, el flor. Y a todo esto, eso se iba a decir de la variable de la elevación de la altura, como si tuviéramos en Ecuador, ciervos aquí, muchas veces, por ejemplo. Y es un factor que probablemente le cause mayor irritación y mayor bronquospasmo y estar más atrás del cuidado. Ahora, si el tipo asmático está bien medicado y no tiene bronquospasmo, es igual que el tipo normal. No pasa nada. Ahora, si el tipo va de llano a la altura, el tipo va de. Está en Guayaquil con 30 grados en verano, estás aquí, tú te agarras 0 grados y la altura y el aire seco, un factor que probablemente te puede causar un papá. La producción está saludable, te lesiona, ¿no? Te viene el medicado de base y hacer los tipos de detección contra el insulino antes de la actividad. Pero si vos haces que el tipo no tenga bronquospasmo, no va a sufrir la altura. Para que antes no tenemos ningún predictor, salvo que haya ido antes, porque el país por ahí acá que corren un montón y van allá y ya se pueden mover y tenés uno acá que es nada, no corre nada y allá y no te va a hacer con nada. Tienes uno acá con un consumo de 5 barros, que va allá y se muere y tenés países que cuando viajas te piden, pero más o menos dos meses, creo que después te piden, te piden que declares todo lo que llevas. Pero si vos vas viajando con una delegación deportiva, no pasa nada. Ahora, si vos vas solo como paciente, llevas un montón de medicamentos, probablemente sí te paren. Muchas veces te piden la receta, muchas veces te hacen que te reduzcan. A mí no, por suerte, pero a un colega mío ya pasó en Estados Unidos con el botiquín. Entonces en la aduana y le hace ¡plá! Se lo da vuelta todo, todos los remedios, nosotros con otras pastillas cortaditas y todo para darle fácil. Todo tirado así. Y encima me lo paré y dice, mierda, vas a acomodarlo. Y el negro de mierda le dice, no, vos lo vas a acomodar, guarda el tipo. Y después le pasó también al mismo, que fue a Brasil y tenía el botiquín y decía Lux. Y el de la aduana dice, droga, droga, ¿a qué tenés droga? Dice, no, ¿a qué tenés droga? Lo revisaron todo. Dice, pero ¿cómo le voy a poner? Voy a traer droga y le voy a poner droga. Dice, pará. Bueno, falta decirle a Marquito de Pan. Bueno, seguimos. Pronto, vamos al liceo con el ejercicio. También obstrucción transitoria de la vía aérea, pero que obviamente obstrucción por ejercicio ocurre durante y más frecuentemente después del ejercicio. El 90% de los asmáticos tienen obstrucción por ejercicio, pero también aproximadamente un 10% de la población no asmática tiene algún grado de obstrucción por ejercicio. Este es el Pip Flow. Es un artículo plástico muy fácil de hacer. El diagnóstico es una caída mayor al 10% en el FB1. Con el PIFLOG no medimos el FB1, el FB1 era la espirometría, entonces una caída mayor al 10% en el FB1 después de un test de provocación de ejercicio apropiado. Lo podemos hacer ahora en el titánico ya. Sí, lo hacen. Una vez había un mandato, te volvés loco, entonces mandás, porque es un pedo común, es un buen mandato, que hace la espirometría. Hay algunos datos, obviamente ahí está todo escrito y hay distintas cosas, pero, por ejemplo, datos del ejército de Israelí, 30 años de datos del ejército de Israelí, el asma, el cuerpo más conducido por el ejercicio, fue el factor individual más importante en muerte súbita para ellos. La mayoría de las series son las causas cardíacas, que bueno, es una causa importante de muerte súbita también. La prevalencia, estudian en distintas disciplinas, fútbol, básquet, de que el 90% de los asmáticos le tienen, y hablando con diferentes test a los asmáticos, hay incidencias reportadas desde el 11, 10, 6% hasta el 50%. Y acá hay una aclaración que al asmático, o sea, es un bronco dilatador y le hace bien, el que no es asmático y tiene otro pan inclusivo por el ejercicio, también se quiere hacer un bronco dilatador, pero piensa que también le va a hacer bien. Entonces hay a veces mucho abuso, a veces ves. Deporte, las operaciones olímpicas, que muchas de estas excepciones de uso terapéutico se piden de más de lo necesario. Cuando uno ve estas incidencias, estos son de los atletas que participan en una olimpiada, cuando tienen un pedido de excepción de uso terapéutico para ASPA o otro fondo de uso de ejercicio, y tenés estos factores. Todos estos tienen, no sé, probablemente no, realmente haya mucho abuso. Por ejemplo, en Olimpiadas, 18-26% de atletas en deportes olímpicos de invierno tenían un compás inducido por ejercicio, y 50% de los esquiadores, porque los esquiadores van a ser más que los otros. Nada, tiro, como es un deporte de endurance muy, muy exigente, y de fondo, probablemente muchos lo ponen igual. Entonces, ahí va a ir abuso también. La incidencia es alta, pero en el rato de alto rendimiento, el Mundial Olímpico de Estados Unidos, la prevalencia del 11,2%, en las actividades de verano de los invitados. Esta diferencia sí puede ser que en invierno más que en verano, porque uno de los factores más importantes es que el aire frío. El aire frío y seco es más predisponente de producir bronquiospasmo que el aire cálido y húmedo. Entonces puede ser que la diferencia sea de invierno, ¿verdad? Pero también puede ser. Fíjate que muchos pacientes que no saben que son asmáticos porque no saben que tienen un monóxido de resucida tienen, y seguramente la prevalencia es menospreciada en pacientes con asma o hipercalcemia bronquial, que percibe un poco sus síntomas de decíamos, para muchos atletas es normal ese nivel de fatiga, ese nivel de actividad, y por ahí con la presencia de algo de obviamente van a tener una forma mayor de asma, pero por ahí tiene un 20% de pérdida de su capacidad respiratoria, el grupo es normal. O sea, algunos estudios en fútbol específicos, en Grecia, jugadores de 8 a 13 años, 30 jugadores griegos, examen clínico, cuestionario, un test de provocación con ejercicio, en este caso una pérdida de la vendría a pedir esfuerzos de distintos periodos, 6 minutos de corrida libre, máximo, decíamos. Poca duración, pero con mucha intensidad de ejercicio, que yo creo que más predisponente a los demás. Se observa una disminución del FEV1 mayor del 15%, el 1 del 10% ya de diagnóstico, en el 40% de los jóvenes. Los chicos siempre es más frecuente. Y en uno algunos chicos tenían antecedente de asma y un chico no tenía nada, igual tuvo el mismo ejercicio. Tres chicos, el 25% de chicos con alergia, pero no asma, tenían los perfumes, podían escuchar que no tenían de alérgicos, y en el 90% de los asmáticos. Síntomas tuvieron 9 de los 12, se veían tres chicos que tenían esa caída de FEV1 y no tenían, no manifestaban ningún síntoma. Pero tenían ese bronquiospasmo. La conclusión del trabajo es que la identificación del bronquiospasmo inducido por ejercicio es útil para el diagnóstico de la hipercalcemia. La patogenia no se sabe bien por qué se produce, porque parece ser que obviamente cuando hacemos ejercicio respiramos mayor cantidad de volumen de aire, sobre todo si el aire está seco y frío, predispone al bronquiospasmo. Y no se sabe por eso. Entonces, como el respirar mucho volumen de aire es el que más predispone, los atletas con alta demanda ventilatoria, o sea, los deportes de duras, demandantes, con los pequeños son de más riesgo. Los síntomas comunes pueden ser la fatiga, pueden ser la silencia, pero pueden ser los otros síntomas, puede tener tos haciendo ejercicio o después de hacer ejercicio, nunca tener una sibilancia, puede tener molestias torácicas, puede tener disnea, puede tener fatiga más fuerte de lo que sería esperando por la intensidad de la actividad física, puede tener síntomas en ambientes específicos, como decíamos antes en la piscina, puede ser en época específica del año, puede ser a veces fútbol, por ejemplo, cambiar el fertilizante y por ahí un peso de bronquiospasmo, un montón de cosas que hay que agradecer. O puede estar relacionado a la infección, está un poquito resfriado, con eso tiene un problema. Cortitos, intensos. Puede tener síntomas durante el ejercicio, pero más frecuente que pasa después del ejercicio. Aunque no le des medicación, si es un dolor leve, habitualmente se aplicarán los exámenes de diagnóstico, lo dijimos antes, que el diagnóstico es con los dilatadores, si es un cuadro basal y si va a ser un test de provocación. Si tiene un test positivo, realmente hay que hacer el tratamiento. positiva una caída del glicerol mayor de 10. Por ocasión, el Comité Olímpico Internacional, si tenés una duda, ellos, el gol estándar de ellos es la ventilación voluntaria eucárnica, una bolsa especial, ¿no? Que hay que hiperventilar aire seco, y es el que ellos usan como referencia. Acá, este sí no lo hacen. Ya no se hace, porque hubo muchos casos de neumocontracción severa que terminaron intubados. Ya no lo realizan. Acá, al menos en Argentina, ya no lo realizan. Lo figura todavía como el rigor estándar para ellos. Probablemente lo utilicen solamente en casos extremos de la habilidad. De... El tratamiento es con los metales agonistas, la aplicación preventiva se utiliza en la acción corta. Estamos hablando. Independientemente del tratamiento basal, si el paciente es asmático, y si el paciente no es asmático, lo único que tiene, lo tocamos inducido por ejercicio, lo único que tenemos que hacer es esto. O sea, 15 a 30 minutos previos a la realización del esfuerzo, 2 puffs de ventolina. A los 15 a 60 minutos después de la aplicación, ya tenemos poco de hidratación y la protección dura por lo menos 3 horas. Y esto es lo más efectivo. Si con eso no se revierten los síntomas, que habitualmente eso implica ya que el síntoma no solamente lo estamos inducido por ejercicio, sino que con un grado de asma, hay que ir al tratamiento que vimos antes de asma. Por los inhalados, por los elaborados de asma larga. Después hay medidas no farmacológicas que también podemos usar, que es un cubierto que decíamos antes, un precalentamiento largo, adecuado, que contra el espasmo. Respirar por la nariz, obviamente el aire se calienta, se filtra y se purifica, entonces menos provocador de espasmo. Y obviamente, si hay desencadenantes conocidos, los tratamos de con ser factores importados, que se han cambiado los fertilizantes. Perdón, ¿el tratamiento preventivo de los 30, 15 minutos antes de la actividad. Entonces, tenemos síntomas subjetivos, hacemos un estudio clínico, un examen físico, si el examen es anormal, no vamos a ver lo que encontremos, si el examen es normal, hacemos una espirometría, una espirometría basal, si tiene obstrucción, obviamente tenemos obstrucción a reposo, estamos hablando de asma, hacemos una espirometría asmática, si es normal, hacemos un test de provocación, ejercicio idealmente, lo que podemos hacer. Si es positivo, iniciamos tratamiento. Y si es negativo, obviamente lo consideramos. Si la respuesta es buena en el tratamiento, continuamos a ver el tratamiento. Y si es mala, vemos si no tenemos presencia de un paciente asmático basal. Hay una posibilidad de agregar otro tipo de inhalados basal. ¿Es el caso del síndrome? No. Bueno, y en Boca hicimos nosotros hace algunos años, en todos los jugadores de fútbol juvenil de 13 a 19 años, mientras hacíamos una evaluación de rutina, que es el yo-yo test, hicimos con el peak flow meter, pre-yo-yo test y 5 a 10 minutos post-esfuerzo. El yo-yo test es un test donde hay dos colitos a 20 metros de distancia uno del otro y va con un beat, los jugadores tienen que ir al beat. El resultado de los 129, lo que marca la estadística, el 10% de los jugadores mostraron caídas o espasmo. De los jugadores asmáticos, que eran 14, 10,8%. O sea, 10,8% de los 129 eran asmáticos, aumentados basalmente. De ellos, solamente uno tuvo un espasmo inducido por ejercicio, no le sacaban la medicación. O sea, usaban la medicación que siempre usaban para la actividad y la mayoría estaban bien controlados. De hecho, no tuvieron un espasmo inducido por ejercicio. Pero los no asmáticos, no obviamente no usaban ninguna medicación, el 11,3% tuvo más de pero con estas cifras vemos varios que los asmáticos bien controlados andan bien, no tienen ejercicio. Y que hay chicos que no saben que tienen un espasmo inducido por el ejercicio y no tienen. Entonces eso se beneficiaría en el tratamiento. Y me estudió más desafío a ver si no tiene más, ¿no? Lo que decíamos antes, por eso yo les pregunté, un estudio publicado de eventos deportivos en Estados Unidos, acerca de disponibilidad de medicación antiasmática. En total, solo el 22% de los chicos con asma tiene medicación de rescate rápidamente disponible. Hasta los asmáticos mismos van a hacer actividad física sin llevar ellos mismos la propia medicación. Lo que decíamos antes de la educación del paciente. Si el chico tiene una crisis, no tiene la medicación que utiliza para poder salir de la crisis. Y en ningún kit de primeros auxilios, o de botiquines, de los organizadores de estos eventos, de los médicos que acudieron a los eventos, Estados Unidos en particular, pero si los eventos no son con determinadas características, muchas veces no tienen médico ahí a cosas, pero siempre en el kit de primeros auxilios más, pero en ninguno había medicación con esta por eso yo pregunté si el bufle de morir en el botiquín y una pollita de adrenalina que sirve para otras cosas también. Decía ya de vos, la magnitud absoluta de riesgo de muerte por asma y muerte de joven pequeña, o sea, paciente sea asmático, con estas pacientes individuos con asma no deben dejar de hacer deportes competitivos, por el contrario, el asma es potencialmente seria, pero que puede y debe ser controlada con los manejos precisos. Se dieron cuenta que viejo que estuve diciendo. Ese es el Peak Flow, cómo se usa. Realmente se lo explicábamos acá en el video, pero se lo explicábamos todos juntos. O sea, fue muy rápido. Esa es la fecha del momento ese, no puedo ni de lado, ¿no? ¿Ves? Correr fuerte y rápido para mover la agujita y nos marca el momento. Intentos. Tres intentos y se considera mejor volver. No le puso mucho agarre. No le puso mucho agarre. Ahí no. Va a ser un contrato con él. Va a ser así. Sí. Despacito y largo, ¿no? Fuerte, bueno. Este es el Choyotes, ves ahí a 20 metros de distancia una línea de conos y otra línea de conos. Si me callo la boca escuchan un pip, ¿ves? El pip va cada vez más rápido, entonces van corriendo de un lado a otro hasta el máximo que puede llegar. Cuando el jugador se tira o no llega a la línea en el tiempo, se lo retira. Entonces es un test corto, dura 8 minutos, 10 minutos. Depende de la condición física de los jugadores y intenso, porque es máximo. Instrumentos sencillos como el Peak Flow Meter en una actividad común nos pueden dar mucho valor diagnóstico, como este instrumento sencillo, una piedra para la previsión del tiempo. Si la piedra está mojada, quiere decir que está lloviendo, si la piedra está seca, está seco. Si hay sombra en el piso, hay sol. Si la piedra tiene la altura acá, está nevando. Si no consigue ver la piedra, ¿qué me dice? Niebla, niebla. Niebla. Si la piedra se está moviendo, viento. Si la piedra va para arriba y para abajo, terremoto. Si la piedra no está, toma. Y una poquito de mamá para el terremoto. pisando en la espalda. Vamos un poquito y vemos diabetes. Sí, un poquito más fuerte. ¿Pasamos 10 minutos?